sabes que no sabes nada. Filosofía, ¿qué más te da? Porque en la barra se aprende más. Sabes que no sabes nada. De la grande.